entrenar andando lejos del pago. Tanto correr pa' llegar a ningún lado. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. ¡Oh! Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pa' cachumate cerrado. La flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal. ¡Se va la segunda! La luna es un terrón que alumbra con luz prestada. Solo al cantor que canta coplas del alma le estalla en el corazón el sol que trepa por su voz. ¡Sí! Cantor, para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio el cantor llena de duendes en la voz. ¡Sí! Es un cantor que canta la chacarera. No ha de cantar lo que muy dentro no sienta. Cuando lo quiere escuchar, entre a mi pago sin golpear la vida. Me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal.